it's a cold night in my bed in the heat of the summer. No, I've been looking hard for a lover disguised as a sinner. I'm ready, en el sabor de la noche, Sam Smith y Demi Lovato. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en unos minutos los saludamos al aire. Son las 8 y 12 minutos y turno para un homenaje que toca hacer. Hoy, a sus 91 años, el maestro Ennio Morricone, tal vez uno de los más grandes compositores de música para cine de todos los tiempos, se fue a otro lugar, pero deja un legado enorme. Música de películas como Cinema Paradiso, Érase una vez en el Oeste, El Bueno, el Malo y el Feo, Por un puñado de dólares, Érase una vez en América, La Misión, la película The Hateful Eight de Quentin Tarantino, por la que ganó el Oscar a la mejor música original. En fin, qué falta la que nos va a hacer. Vamos a recordarlo con un tema que él originalmente hizo en los 70, en una versión muy linda por dos grandes artistas de Brasil, Eumir Deodato y Daniela Mercury. Originalmente se llamaba Metti una cera a Cena, pero esta versión dice así: para Ennio Morricone, que en paz descanse, conmigo. El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. I let it fall, my heart, but it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they're stone, but my knees were far too weak to stand. El sabor de la noche, estaban oyendo a Adele con su icónica canción Set Fire to the Rain en vivo desde el Royal Albert Hall de Londres. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a nuestras redes sociales hoy. Empezamos hoy con el Twitter, arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Saludamos ahí a Don Joker, a José Manuel Valderrama, a Andrés Rivillas, saludamos a Mac, a Estela Uribe, a Soldado de Orlando. Saludamos también a Carlos Salinas, saludamos a Carlos Bravo F, Sol Martín Díaz, a Álvaro Hernández, Felipe Santamaría, a Ricardo Zipagauta Gómez y Ángela Giraldo A también. Y bueno, vamos a continuar ahora con esto que dice así, un clásico de los 90 y un álbum icónico, ganador del Grammy al álbum del año, álbum de 1995, el disco Jagged Little Pill. Turno para Alanis Morissette con You Oughta Know. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the plan that she gave every day for the day for the day, get out for you to be open wide. No. And every time you speak her name, Selena, na na. Stadium de Londres, estamos oyendo a Camila Cabello con una versión del tema que la disparó a la fama, Havana. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestro Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Jericó Piano, Germancho Salcero, Andrés Basayo 3971, Marquetería Estudio 51, Marta Cecilia Solórzano, Mauro Ibarra 51, Lisa MSB, Camilo Nuot, Dorothy Dorot, Daniel Rincón 13, Cora Hurtado, Leonardo 12972, E. Reynolds, Isaquín, Freddy 1US, Katika Agudelo, Denis Zamaca, Pardo Córdoba Andrés, Camilo Nuo, María Elena Bulla, Zulema Ludmila, Gabriel H. La Torre, Díaz Rama Danti, Naomi Pamela, R. Andrade M., Lina X. Ramos, Cáceres, Diana MZB1, Andrés Jiménez, 165-6854, Sofía World, Álvaro Sarge, M. Paula 1377, La Salsa Vive 1, Tatán Pardo, J. Rubiano Ávila, Gabriel Molina López 527, Julio César Huertas Torres, Darío Medina C., Iris Labs, Natalia Beltrán 123, Carolina Pineda 7315, Nico Eduardo Guti, Música Mary, Pacho Sandoval B., Ernestico Influencer, Sartstoque García, Botero Páramo, Gabriel H. La Torre. En fin, vamos a continuar ahora con música, turno para un clásico de 1980. Composición y producción de Bernard Edwards, Nile Rodgers, la banda Chic, Diana Ross con Upside Down. Round, upside down. Sabor de la noche. Mars, uno de sus primeros grandes éxitos del 2012, la canción Locked Out of Heaven. En El Sabor de la Noche, soy Emilio Sánchez, son las 8:39, me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra, y vamos a continuar ahora con otro homenaje. este fin de semana, el 4 de julio, se cumplieron 17 años del fallecimiento de otra leyenda indiscutible del soul, de la música, el maestro Barry White. Vamos a recordar este clásico de 1974, uno de los temas más importantes de su carrera, del álbum Can't Get Enough, esto que se llama así, You're the First, the Last, My Everything. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping in more and more ways. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. FM. I hear the rhythm of waves hitting on the shore, and I can swear they're speaking, speaking, speaking. They're telling me to relax, I'm not good at in the stars and then dragging them down to earth like California. Feel it, feel it, feel it. Hold on, I know you do. You're proud, I tell the truth. Yeah, it's on the beach, I'm saying I live for you. Oh, I'll knock you loose, see the sunset from the roof. Yeah, you got to me, and I came out someone new. Hey, getting in my soul, my feelings. Tema nuevo de la película Scoob de Scooby-Doo, Lennon Stella y Charlie Puth con Summer Feelings en un remix muy especial por Genji que salió el viernes pasado. Vamos ahora a continuar con un clásico que creo que no necesita presentación, de 1996, el primer éxito de las Spice Girls, Wannabe. Spice Girls, Wannabe, soy Emilio Sánchez y vamos a terminar con un cover espectacular de uno de los grandes éxitos de Adele. Y les voy a decir algo, esta es una opinión personal, pero me parece hasta mejor que la original. Por el grupo de funk Tim Akers and the Smoking Section, esta versión de Hello. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Jonathan Saavedra, Laura Hoyos, Orlando Rivera y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.